Buenos días, estamos desde Maipú, precisamente desde Ortega. Acá estamos en Unión Vecinal y Cultural General Ortega. Estamos con un referente, con un histórico de este lugar, el Pelado. ¿Cómo andás, Pelado? Bien, vos. Bien, todo bien. Pelado, contanos, ¿cómo es acá el tema de los campeonatos de bocha? ¿Cuántos días son? ¿Cómo es? Y son sábado y domingo. Entran todos los clubes que están en Maipú. Hoy le tocó el turno de SCAP, nada más que ocupan las canchas de nosotros. Es un torneo cada club. Sí, contame también, acá en el Centro Cultural y también Social, ¿qué hay aparte de bochas? ¿Hay salón? ¿Hay un Sí, lugar para comer? hay un salón, hay un lugar para comer, se practica zumba, folclore, fútbol. Y decime, ¿vos más o menos hace cuánto tiempo estás acá? Y yo llevo ya 20 años acá, encargado del club. Y para que más o menos la gente se dé una idea de dónde estamos. Esto es en la calle Belgrano. Belgrano, 3535, Maipú, General Ortega. Y una referencia acá, por ejemplo, ¿estamos cerca de dónde? ¿Estamos en límite con Coquimbito? Pegado a Coquimbito. Pegado Coquimbito. Ajá. Che, Sería para el lado oeste. y De la bodega contanos. de Peñaflor, un poquito más abajo, ¿no? Esa es una bodega referente acá. Claro. Y esto sería también parte de los caminos del vino, ¿verdad? Claro. Todo este sector. Claro, acá hay muchas bodeguitas. Y contanos también, la unión vecinal, ¿hace cuánto tiempo está? Más o menos 50 años, Y más o menos. más o menos, 50 años. Bueno, te agradecemos por tu amabilidad. Ahora, para que sepan un poco, más o menos cómo es este lugar, un hermoso lugar, Ortega. Y bueno, desde ya muchas gracias, pelado. Bueno, gracias a ustedes por la nota y esperamos verlos otra vez. ¿Qué va a ser?